Caso 648. La limpieza de la casa para un museo. Muchas veces cuando nos cambiamos, llegamos a una casa nueva, cuando nos cambiamos a una casa, siempre se aconseja, ¿no?, hacer una, pues tal vez algún sahumerio o muchas veces una bendición, ¿no? O cuando compras, adquieres una casa nueva, pues invitar al sacerdote, ¿no?, de la comunidad a que vaya a bendecir la casa, a que quede ya purificada esa casa. Algunos más hacen pues la cuestión de algún sahumerio, depende cada quien de las creencias que tenga, para limpiar estas propiedades, ¿sí?, estas casas, porque muchas veces, por ejemplo, cuando rentas una casa, pues no sabes quién vivió ahí, qué hicieron, qué creencias. Muchas veces preguntas a los vecinos y dices, oiga, es que pues la persona que vivía ahí practicaba la magia negra, y ahí hacía todas sus cosas, todos sus rituales, y luego ya llegas tú y dices, ah, caray, con razón están pasando todo este tipo de situaciones, porque ahí dejó todo el mugrero. Todo el mugrero, este brujo o esta bruja, que puede traer sus consecuencias. Bueno, esta casa la compran para hacer un museo. Yo investigué este sitio ya cuando era museo. Hice una investigación en este lugar. Pero vamos a remontarnos cuando se adquiere esta casa. Se dice que la dueña de este lugar no quería, ya en su lecho de muerte, dicen que murió enojada con su familia, con sus hijos. Ella, su casa era todo, ¿no? Y hemos hablado muchas veces de personas que son posesivas de una persona, de un objeto, de una casa. Bueno, esto sucedía con este lugar. Cuando las autoridades deciden adquirir esta propiedad en este hacerlo, convertirlo en un museo, pues resulta que encuentran en la parte de atrás de la casa. Ya la casa tenía, creo que, algunos meses vacía. Encuentran un pentagrama. Enorme el pentagrama. Me dice el arquitecto de Santiago, pues se veía como que lo acababan de usar, ese pentagrama enorme en el patio. Dice, de hecho, las personas que nosotros llevamos no querían entrar a este sitio. Bueno, resulta que al platicar esto, me contacta una persona y me dice, Santiago, nosotros fuimos los encargados de limpiar esa casa. Dice, yo a eso me dedico, Santiago, yo a eso me dedico, a limpiar propiedades, a lo mejor un terreno, no sé, una casa, alguna, y dice, ya varias inmobiliarias me han contratado, pues para que la casa esté bien, deshierbar el patio y todo esto, a lo mejor hasta pintarla, ¿por qué no? Sacar todo lo que ya no sirve de esta casa, dice. Entonces, pues ese ha sido mi trabajo. Dice, bueno, para en esta ocasión, Santiago, para limpiar esa casa, me citaron, y ya la persona de la inmobiliaria me dice, ok, está usted contratado, mañana. Dice, nada más que le voy a pedir una cosa, ¿quién lo va a acompañar? Dice, bueno, pues me traigo a mi hijo, me traigo a dos sobrinos y a dos vecinos de ahí, por el barrio. Dijo, ah, ok. Dice, bueno, mañana nos vamos a ver aquí a las 5 de la mañana. Dijo, ¿5 de la mañana? Dijo, sí. 5 de la mañana nos vamos a ver aquí en la casa. No quiero que se vayan a asustar. Dijo, fue todo lo que me dijo Santiago. No quiero que se vayan a asustar. Dijimos, ah, caray, pues, ¿qué pasa? Una cosa extraña, 5 de la mañana. Dice, lo cual yo tenía la costumbre de llegar, no sé, 9 de la mañana, y de aquí a que juntaba a mis sobrinos y a los vecinos ahí del barrio, pues ya venía yo llegando como a las 10 a la casa, ¿no? Dice, bueno, pues resulta que nos dimos cita. Dice, yo créeme que casi no dormí porque estaba pensando, oye, ¿por qué tan temprano? ¿Y por qué nos dijo que no nos fuéramos a asustar? Bueno. Santiago, nos dimos cita en esa casa a 5 de la mañana. Nos pasan a todos a lo que viene siendo la sala de esta casa. Y hay una mujer. Hay una mujer con una bata blanca. Con muchos collares. Y pues alguien de la santería, ¿no? Nos hace una limpia a todos. Ella nos comentaba que era una protección para nosotros. Dice, pues los muchachos me acaban viendo, ¿verdad? Y yo nomás decía, pues no, no diga nada, ustedes cállense. Pues a protegernos, ¿contra qué o de quién? Y pues resulta que, dice, ya una de las últimas instrucciones que nos da esta mujer, Santiago, nos dejó un coco. Nos dejó un coco ahí en la casa y nos hizo una recomendación. Que al andar nosotros limpiando, o sea, haciendo la tarea que hacíamos siempre, andar recogiendo, pues sacando toda la basura de esa casa, hierbas, muebles viejos y todo ese tipo de cosas, y para que quedara limpia la casa, ahora sí como que barrida y trapeada, nos dio la recomendación de que cada vez que nos topáramos el coco, lo pateáramos con el pie izquierdo. Sí, dijo, cada vez que se lo topen ustedes, que van pasando y llevan un mueble para la calle y se lo topan el coco, ustedes patéenlo, y si el otro se lo topa y se lo regresa, así dice, pero siempre anden pateando este coco dentro de la casa. Dice Santiago, pues terminamos pues como a las 8 de la noche más o menos, no te estoy hablando yo de la madrugada, terminamos como a las 8 de la noche de limpiar la casa. Y resulta que al estar enfrente hay una plaza, hay una plaza enfrente de esta casa o de este museo. Y si ya estamos ahí sentados, ya esperando a la señora que llegara de la inmobiliaria para que supervisara nuestro trabajo y nos diera luz verde, ¿no? Nos pagara. Dice, en eso volteo hacia la parte superior de esa casa y les digo a mi hijo y a un sobrino, le digo, no apagaron las luces. Dijo, sí las apagamos todas, tío. Dice, no, miren, ahí está prendida esa, de esa recámara. Vayan a apagarla. Dice, pues fueron mi sobrino y mi hijo, Santiago, a apagar la luz de la casa. Dice, oye, ¿cuál es la sorpresa? Que cuando ellos van saliendo de esta casa, la luz se vuelve a encender. La luz se volvió a encender. Y dijimos, ah, caray. No, pues ya no vamos. Ya no quisimos ir, dice. Ya ni yo, dice, quise entrar. Dije, así que se quede. Y ahorita que llegue la de la inmobiliaria, pues ya que ella apague las luces, ¿no? A ver qué hace. Pero ya no volvimos a entrar. Dijo, esa fue nuestra experiencia de limpiar esa casa. Bueno, en el tiempo que se limpia la casa, duró, no sé, 1 o 2 meses vacía. Es cuando se hace este pentagrama en la parte interior. Dice, pero Santiago, me dice el arquitecto, que era parte de la autoridad que compró esa casa para hacerla museo. Me dice Santiago, las señoras que llevamos de la limpieza, o sea, porque prácticamente pues, la casa estaba limpia, no querían limpiar el pentagrama. Ellas no querían y no querían. Dice, una de ellas se puso a rezar mejor y fue como fue fluyendo esto, ¿no? Fueron limpiando. Entonces yo le pregunto a este arquitecto, le digo, fíjese que yo estuve en ese lugar en la madrugada, estuve haciendo una investigación en ese sitio y resulta que en uno de los pasillos donde hay muchas manitas pintadas por los niños, me llama mucho la atención ese pasillo. Dice, fíjate que ese no era un pasillo, Santiago, eran unas escaleras que iban como para un sótano. Pero yo me acuerdo que tomamos fotografías y salían como rostros de niños. Salían algunos rostros de niños. Dice, ¿cómo no supe que te iba a conocer años después si no te hubiera guardado esas fotografías muy interesantes? Entonces le digo, imagínese, primero, limpiar la casa. Limpiarla de esa manera. ¿Protegidos contra qué o contra quién? Esa santera, ¿contra quién los protegió? ¿Quién encendía la luz de la recámara? Hablamos también en una de lo que yo investigué, pues que la dueña de la casa estaba muy enojada en su lecho de muerte. Ella no quería vender esa casa, no quería que sus hijos al morir ella la vendieran. Pues era su casa, ¿no? Era su tesoro, su castillo. Bueno, después se hace esta limpieza, se hace lo del pentagrama, encuentran lo del pentagrama que estaba en uso. ¿Quién lo usaba? No sabemos. Pero sí se sentía todavía después, porque cuando a mí me hacen la invitación de ir, fui a las oficinas administrativas, es una galería de arte, ahí se sentía algo pesado el ambiente. Yo sin saber todavía qué había pasado con esa casa, o con ese, ahora lo que era un museo. Entonces ya yo le pregunto al arquitecto, le digo, fíjese, yo cuando visité ese sitio que me di cita con la directora de este museo, fue en la parte de atrás, en una galería de pinturas que estaba ahí. Dijo, pues ahí estaba el pentagrama, Santiago. Ya, caray, con razón se sentía eso. Después se hace museo, se hace este museo y pues empiezan a suceder ciertas cosas. Una de ellas, llega un hombre elegantemente vestido, pero de la época como 60s más o menos. Dice, este hombre, Santiago, nosotros lo vemos llegar al museo. Y pues no es un museo así muy concurrido que digamos. Lo vemos llegar, dice él, recorriendo todo el museo. Y él decía, aquí yo fui muy feliz. Jugaba con una amiguita mía de niños. Lo cual, dice, esa amiguita murió a muy corta edad, a consecuencia de una enfermedad. Pero el señor, dice, tú lo veías, el señor, con esa nostalgia, ¿no? De recorriendo las habitaciones de este museo, que realmente no se modificó mucho a lo que era originalmente, como estaba como casa. Y él platicaba, dice Santiago, yo me decía la persona que les decía, miren, yo aquí jugaba con mi amiga, yo aquí corríamos, aquí estaba la fuente, todavía está la fuente aquí. Dice, no, la pasamos muy, muy, muy padre. Dice, y el señor se fue. El señor nomás vino como que a recordar su niñez, de lo que había vivido en esta casa. Dice, y se fue. Y habló sobre una de una amiguita. Bueno, en ese museo había una guía ciega. Ustedes saben que ellos desarrollan otros sentidos, se agudizan más sus sentidos, ¿no? Se agudizan esos sentidos. Y ella siempre decía que alguien siempre la acompañaba. Siempre alguien estaba a su lado, siempre. Cuando ella hacía los recorridos en este museo, daba las explicaciones y todo esto, ella siempre sentía que alguien estaba a su lado, que alguien siempre estaba con ella. En otra ocasión de lo que sucede en ese sitio, es hace en ese tiempo, enfrente de esa plaza, pues había, vendían pues antojitos mexicanos, los fines de semana solamente. En una ocasión sale una de las guías, que era la única que se quedó, era la única que estaba en el museo. Sale y le pide a la señora una orden de enchiladas, porque iba a comer. Y dice la señora, dice, ¿y nomás una? Dice, ¿nomás una orden? Dice, sí, nomás con una orden tengo, porque nomás estoy yo sola. Dijo, ¿cómo? Dijo, sí, nomás estoy yo sola, me dejaron sola. Dijo, ah, caray. Dijo, yo te decía, nomás te preguntaba una porque yo acabo de ver a una señora que se acaba de asomar por una de la terraza, de la parte superior. Dice, yo por eso te decía que si nomás una. Dice, no, ¿cuál señora? Si estoy sola. La muchacha ya no quiso entrar al museo. Mejor se esperó ella allá afuera. Se esperó. Si llegaba algún visitante, le decía, sí, pásele adelante. Le digo, y este museo existe aún en nuestra ciudad, pero como muchas veces el llevar la limpieza a esos lugares, que no nomás es de barrer, de sacar la tierra, no, muchas veces una limpieza, pues, de energías de ese lugar, y que en muchas ocasiones, en vez de hacerse una simple limpieza, se tendría que hacer un despojo de lo que ronda en ese lugar, de lo que aún se manifiesta en ese sitio, ¿sí? En ese museo. Que le digo, el sentir esa presencia, esta joven guía, el pentagrama, ¿con qué finalidad lo hicieron? ¿Para qué lo usaban? El hecho de los rostros en esa escalera que se eliminó cuando se hizo museo. El fantasma de la señora también, que se manifiesta en ese lugar, en la terraza superior. Y les digo, este lugar impone, al verlo, impone la casa, muy bonita, este museo, pero impone. De hecho, yo tengo una amiga que en su oficina tiene una pintura de ese museo, ¿sí? Cuando era casa. Y le digo, oye, nomás al ver la pintura impone. O sea, es como si cobrara vida la. Y siempre me le quedo viendo a las ventanas de la parte superior, que se dice que era la recámara de la dueña de esta casa. Y muchas veces todo esto es cuando nos cambiamos de casa, cuando llegamos a una casa nueva, no sabemos con lo que nos podemos enfrentar. O muchas veces no bendecir una casa, no hacer una limpia de este sitio. Que muchas veces llegamos a una casa nueva y le decimos a nuestros hijos, esa es tu recámara, y el niño inmediatamente dice, no, yo ahí no me quedo. Que esa va a ser su recámara. Y se me calla. No los escuchamos muchas veces, pero ellos sienten otras cosas que nosotros no. Presienten muchas cosas, presienten ese tipo de energías negativas, ¿sí? De seres de bajo astral también. Entonces hay que escuchar a nuestros hijos cuando llegamos a una casa nueva, investigar inclusive con los vecinos. Oye, ¿quién vivía aquí? Porque muchas veces los vecinos te van a decir, oiga, ¿cómo ha durado ya tanto tiempo usted en esta casa? Pues no dura nadie. La importancia de hacer una limpia en cada casa que llegamos a vivir. Y usted ha escuchado estos ruidos en las noches en su casa. Ya investigó con los vecinos. ¿Qué pasó en esa casa? ¿Quién vivió? O tal vez, ¿quién murió